que sepan todos que perdí. En los versos de esta canción voy a contarles yo de ti, que cante el mundo mi dolor cada que pidan mi canción. Que sepan que con tu adiós me destrozaste el corazón. Que cante el mundo mi dolor cuando me oigan suspirar. En cada verso les diré que no te puedo olvidar. Que cante el cuando en la radio hablen de ti, para que sepan que te amé, que sin ti no soy feliz. Que cante el mundo mi dolor, que sepan todos que perdí. En los versos de esta canción voy a contarles yo de ti. Que cante el mundo mi dolor cada que pidan mi canción. Que sepan que con tu adiós me destrozaste el corazón. Que cante el mundo mi dolor cuando me oigan suspirar. En cada verso les diré que no te puedo olvidar. Que cante el cuando en la radio hablen de ti, para que sepan que te amé, que sin ti no soy feliz.